Hoy es viernes y la rumba apenas comienza. Prepárate a disfrutar de los mejores éxitos musicales. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. La vida es cambio, eso es verdad. Vivir la plenitud es nuestra meta hallar. Un paso adelante, siempre en unión, compartiendo sueños en el corazón. Creciendo juntos vamos a brillar, con cada experiencia aprendiendo a amar. La vida es cambio, siente esa luz. Lo mejor es hacerlo, creciendo juntos tú y yo. Ven y descubre el camino ideal, con brisas, historias, todo es especial. Un mundo mejor, tú lo harás, juntos avanzamos sin mirar atrás. Creciendo juntos vamos a brillar, con cada experiencia aprendiendo a amar. La vida es cambio, siente esa luz, lo mejor es hacerlo. Creciendo juntos tú y yo. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Le damos la más cordial bienvenida al Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Ese es espacio creado para abordar una variedad de temas y enfoques centrados en el crecimiento personal y su aplicación en las relaciones de pareja, familiares, amistosas y en las diferentes comunidades a las que pertenecemos. Cada viernes de 10 de la mañana al mediodía en hora de New York, en Creciendo Juntos nos sumergimos en conversaciones enriquecedoras, herramientas prácticas y reflexiones profundas para cultivar una vida más plena y feliz. Prepárense para descubrir estrategias, consejos y testimonios que les ayudarán a fortalecer sus relaciones. Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal, y qué mejor que hacerlo juntos. Hoy es viernes 14 de noviembre del 2025 y mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida a esta 38ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, María Luisa. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado No hay evolución sin crisis previa. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de los expertos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy, a través de nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, así como también nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? La opción 1, sí, siempre. Opción 2, algunas veces. Opción 3, no. Se puede crecer sin esperar una crisis. Antes de finalizar el programa, Del día de hoy daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además del chat que tenemos habilitado en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: las crisis no llegan para destruirte, sino para mostrarte quién puedes llegar a ser. Muchísimas gracias, y hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Muchísimas gracias. Y hoy hemos elegido una película, la cual es una de mis favoritas, En búsqueda de la felicidad o In Pursuit of Happiness. En busca de la felicidad es una película inspirada en la historia real de Chris Gardner, un hombre que, enfrentando una serie de adversidades externas, se aferra a su deseo de construir un futuro mejor para él y su hijo. Dirigida por Gabriel Muccino y protagonizada por Will Smith, quien ofrece una de las actuaciones más conmovedoras de su carrera. La cinta se ha convertido en un símbolo cinematográfico de resiliencia, amor paternal y perseverancia. La historia narra el camino de Chris, un vendedor que atraviesa dificultades económicas que lo llevan a perder su hogar y enfrentar la precariedad junto a su pequeño hijo interpretado por Jaden Smith. A pesar de las circunstancias, que incluyen largas jornadas de trabajo, noches sin refugio y la competencia feroz por una oportunidad laboral, Chris se mantiene firme en su convicción de no rendirse. Su determinación encuentra ancla en el amor incondicional hacia su hijo y en la esperanza de ofrecerle una vida diferente. La película muestra con honestidad el costo emocional y físico de la lucha diaria por sobrevivir, pero también celebra la fuerza interior que puede surgir en medio de las crisis más duras. Lejos de ser un relato fácil, es una exploración humana del sacrificio, la dignidad y la búsqueda de un sueño en condiciones adversas. Con un tono inspirador y profundamente humano, En búsqueda de la felicidad se ha convertido en un recordatorio universal de que la perseverancia puede abrir caminos impensados y que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar la luz que impulsa a seguir adelante. Es una historia que conmueve, que inspira y que renueva la fe en la capacidad de transformación del ser humano. La verdad, María Luisa, esta es una de mis favoritas, especialmente una parte cuando le dice a su hijo, que traducido más o menos al español es: nunca dejes que nadie te diga que no puedes lograrlo, ni siquiera yo mismo. Me encantó. Muy gracias, buena. Francisco. Sí, muy buena. También es una de mis favoritas. Y sí, la realidad es que tiene diferentes momentos la película en donde toca fibras súper sensibles. Francisco, buenas. Es una película que te motiva, te inspira a seguir adelante, incluso cuando la adversidad parezca que te está venciendo. En busca de la felicidad es una de esas películas que logran tocar fibras profundas porque retrata sin adornos ni excesos la realidad de muchas personas que luchan cada día por salir adelante. Esta historia, basada además en una vida real, la vida de Chris Gardner, nos muestra que detrás de cada logro visible hay un camino silencioso lleno de sacrificios, dudas, cansancio y momentos de aparente derrota. La película, Francisco, no romantiza la pobreza ni idealiza la fuerza humana. Más bien, presenta la resiliencia como una decisión diaria difícil, pero posible. Lo más valioso del film es la relación entre padre e hijo. En medio de la adversidad, Chris sostiene un amor que no se quiebra, que protege, que inspira y que le da un sentido más profundo a su lucha. Ese vínculo convierte la película en una metáfora del motor que todos tenemos, algo o alguien que nos recuerda por qué vale la pena seguir adelante cuando todo parece perdido. Además, la película invita a reflexionar sobre lo que significa realmente la felicidad. No es un estado permanente ni un destino fijo, sino una construcción diaria hecha de pequeños pasos, de perseverancia y de la capacidad de mantener viva la esperanza aun cuando la vida se vuelva incierta. El final, lejos de ser triunfalista, honra ese camino. La felicidad no llega como un regalo, sino como el fruto de resistir cuando otros habrían renunciado. En esencia, En busca de la felicidad es un recordatorio de que los sueños no se cumplen por casualidad, sino por decisión, por entrega y una profunda confianza en que tu vida puede cambiar. Es una película que inspira, sensibiliza y deja un eco emocional que permanece mucho tiempo después de verla. Así es de que les invitamos. A quien no la ha visto, que es una película que fue muy taquillera, quien no la ha visto, les invitamos a verla porque sin duda les va a despertar este espíritu de querer salir adelante, de fuerza, de amor, de entrega, de esfuerzo por nuestros sueños, porque efectivamente los sueños no llegan solo porque sí, sino atrás de ese sueño cumplido hay largas noches de trabajo, de entrega, de esfuerzos, a veces de renuncias, es cierto, hay sacrificios que se tienen que hacer, que no son sacrificios cuando se tiene claro el objetivo que queremos alcanzar. Así es de que, bueno, pues hoy queremos inspirarlos a través de esta película, En busca de la felicidad. Uy, totalmente de acuerdo, Marilisa, gracias por traer una de nuestras películas favoritas aquí en la mesa y sobre todo ese poderoso mensaje que tiene. No sé si sabías ese dato que al final de la película, cuando ya termina, que se ve que está el actor Will Smith con su hijo y están caminando y se aparece un señor alto y le pasa por el lado. Es el verdadero Chris Gardner. Ah, mira. El verdadero en la película. Mira, okay, qué bonito, qué bonita forma de honrar a la persona que inspira esta película inspiradora, motivadora, dándole ese espacio de que aparezca ahí a manera de honra hacia su historia, pues que fue el motor inspirador de esta película. Sí, muy, muy taquillera, muy poderosa y todavía se sigue utilizando en seminarios de motivación y la verdad que eso va a quedar para la posteridad. Creo. Así es, Francisco, porque cuando una película está basada en hechos reales, tiene un mayor impacto, totalmente. Así es de que, bueno, pues si Chris pudo, también nosotros podemos. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Perdón. Y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. Y no se olvide que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram para que ustedes participen porque su voz cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de las opciones y las votaciones que ustedes han elegido aquí en Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que en la pregunta del día de hoy es ¿crees que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? Opción 1, sí. Siempre. Opción 2, algunas veces. O opción 3, no. Se puede crecer sin esperar una crisis. Gracias por estar aquí con nosotros y no se olviden de hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1501, un día como hoy, el príncipe de Gales, Arturo Tudor, contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. 1913, en Medellín, Colombia se funda el Deportivo Independiente Medellín. 1924, un día como hoy, en Barcelona, España,

quédate en silencio para que duela menos. Y déjame en los labios tu recuerdo. Y no te vayas lejos, que yo aquí te espero. Cuando se apague el cielo, subir a la luna sin miedo a la realidad. Y nadie sabrá que en la oscuridad dejamos a un lado la fidelidad. Así es el amor, pero nadie podrá hacer que me olvides, hacerme olvidar, hacer que me olvides, hacerme olvidar. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 25 minutos. Y tenemos a cielos mayormente soleados, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit y una sensación térmica de 42. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza, lo invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Así también les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación de este programa cuantas veces así ustedes lo deseen, ya que este programa queda grabado y dicha grabación estará disponible en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive o Archive, con V, con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. El tema que nos ocupa el día de hoy es No hay evolución sin crisis de previa. Esta mañana nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por INSCONSFA, tanatóloga de la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas, y ejerció la contaduría pública por varios años en la hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe. Historia de amor, fe, milagros y gratitud que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y las de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, más conocido por sus siglas, hasta el fallecimiento de quien fuese su esposo. María Luisa es también madre de tres hijos, que considera su más importante labor, pues está comprometida a conformar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de Relaciones Públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como Embajadora para la Paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas, que, a raíz de la experiencia de vivir la ELA, en quien fuera su esposo, hoy ella se sabe una hija muy amada por nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa, Francisco, nos invita a observar los momentos difíciles no solo como que marcan una ruptura en nuestra vida, sino también como comienzos. Cada crisis personal, emocional, familiar o profesional funciona como un punto de inflexión que nos empuja a cuestionar lo que dábamos por sentado y a replantear nuestro camino. Aunque duela, la crisis abre espacios de conciencia que rara vez aparecen en la comodidad. Es en esta tensión, en ese dolor, en ese desorden, en esa incomodidad, donde surge la posibilidad real de transformación. Entenderlo nos permite mirar la dificultad no como un enemigo, sino como una puerta hacia una versión más fuerte, sabia y auténtica de nosotros mismos. Y este es el tema que hemos elegido para abordar el día de hoy con ustedes, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias, María Luisa, por traernos temas que son de gran utilidad para aplicar a nuestra vida diaria, porque todos hemos vivido crisis y hoy vamos a aprender por qué es importante llegar a la comprensión de agradecer lo difícil que vivimos. María Luisa, ¿por qué son necesarias las crisis para evolucionar? Francisco, pues las crisis actúan como catalizadores que impulsan cambios profundos que la comodidad no suele provocar. Por eso es que son necesarias las crisis, para venirnos a incomodar lo suficiente para que podamos crecer. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera preguntarte algo. ¿Por qué las crisis suelen ser el punto de partida de un crecimiento personal? Bueno, porque las crisis nos van a obligar a mirar lo que evitábamos. Nos van a obligar a reorganizar nuestras prioridades y tomar decisiones que antes postergábamos o que no queríamos ver, que lo que estábamos viviendo ya no funcionaba, Francisco. Nos van a obligar a trabajar en nuestra vida así como la tenemos, porque nos van a mostrar que así como tenemos nuestra vida ya no está funcionando. Muy importante ello. Ahora quisiera preguntarte algo que seguramente también nuestra querida familia de Luna 9 Radio se está cuestionando. ¿Las personas evolucionan por dolor o por decisión? Por ambos, Francisco. El dolor despierta conciencia y la decisión orienta el camino de transformación. Pero la primera mitad de nuestra vida, casi siempre, Francisco, vamos a evolucionar a través del dolor. Ya como que después de la primera mitad de la vida, como que comprendemos que mejor hay que evolucionar por decisión y no esperar a que la vida nos golpee. Así es de que ambos nos hace crecer. Quienes nos estén escuchando ahorita, bueno, pues ya pueden irse abriendo a la opción de aprender, de evolucionar a través de la decisión propia. Es decir, estar en constante revisión de nuestra vida para ver qué es aquello que ya no está funcionando y pues ver cómo hacemos esos cambios necesarios a nuestra vida para que no esperemos a que llegue la crisis y nos golpee de una manera intensa. Así es de que por ambos podemos evolucionar a través del dolor y también podemos evolucionar por decisión propia. Yo le llamo por inspiración. Uno mismo se motiva, se inspira a buscar ese cambio, esa evolución. Excelente. Muchas gracias por responder a esta interrogante que sabemos, como digo, que toda nuestra familia de Luna 9 Radio también se está cuestionando. Ahora, María Luisa, quisiera saber, ¿qué papel juega la incomodidad en los procesos de crecimiento? Bueno, Francisco, pues la incomodidad va a venir a indicarnos que algo ya no encaja. Nos va a venir a impulsar a buscar nuevas formas de ser y de vivir. Así es de que la incomodidad pues va a estar presente sí o sí en estos procesos de crisis para llevarnos a evolucionar. Así es de que cada vez que empiecen a sentirse incómodos, insatisfechos, no plenos en su vida, pues podemos ir aprendiendo por decisión propia, podemos ir trabajando nosotros por decisión propia y empezar a observar qué es aquello que ya no está funcionando y ponernos a hacer los cambios correspondientes para no esperar que llegue la crisis de lleno y nos mueva de ahí de una forma más dura. Así es de que, y la incomodidad va a ser ese ingrediente que va a estar presente, que nos va a indicar que hay que movernos, que hay que hacer cambios. Nos va a hacer buscar esas nuevas formas de ser y de vivir. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte algo que supongo que ya te han hecho en diferentes seminarios, talleres que tú realizas. ¿Se puede evolucionar sin pasar por crisis? Claro, sí, sí se puede, Francisco, porque hablábamos de que se puede crecer, se puede evolucionar a través de una decisión y cuando decidimos por nosotros mismos y no esperamos la crisis, por supuesto que se puede evolucionar, pero la verdad es que es menos común que suceda de esa manera. Yo les hablaba que eso normalmente tomamos conciencia después de la primera mitad de nuestra vida, en donde ya nos ponemos a trabajar nosotros anticipadamente a la crisis y de esa manera evitamos las crisis. La mayoría de las personas cambian cuando la vida ya no puede seguir igual porque llega una crisis que nos lo hace saber. Pero sí, por supuesto, de hecho sería la mejor forma de evolucionar sin crisis a través de la decisión propia de trabajar aquello que pues no está funcionando del todo en nuestra vida o ya no va más o ya hay que redirigir nuestro camino y de esa manera podemos evitar las crisis, Francisco. Pero pues yo los invito a ver las crisis con esta analogía. Cada vez que damos un paso, cada vez que vamos a avanzar, hay un pequeño instante en donde nuestros dos pies están suspendidos en el aire. Eso es la crisis. La crisis va a haber un momento en donde no tengamos estabilidad. Así es de que más allá de tenerle rechazo a las crisis, yo les invito a comprender que cada vez que llegue una crisis a nuestra vida, pues nos va a invitar a avanzar, a evolucionar, a crecer. Pero si queremos vivir nuestros procesos un poco más suaves, pues no esperemos a que llegue la crisis. Estemos en esta constante revisión de nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestras relaciones para, por propia decisión, evolucionar sin que venga a golpearnos una crisis. Y sí se puede, Francisco. Por eso es que nosotros decimos en terapia que el trabajo personal nunca termina, porque desde el momento que estamos en el vientre materno hasta el momento de nuestro último suspiro, hasta la tumba, pues todo va a ser crecimiento. Así es de que nunca dejamos de crecer. Y si no crecemos por voluntad propia, pues llegará una crisis que nos haga crecer. Así es de que, pues, la invitación es una, a no ver la crisis como algo negativo, sino como una oportunidad de evolución. Y dos, si quiero evitar las crisis, pues entonces me trabajo a mí mismo para de esa manera estar en crecimiento constante y no esperar a que lleguen las crisis. Muchísimas gracias por, de verdad, esta respuesta que nos has brindado y un tema tan interesante. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué nos resistimos entonces tanto a las crisis? Bueno, Francisco, porque pues nos va a implicar pérdidas, pérdida de control, nos va a sumergir en procesos de incertidumbre, en enfrentar lo que tememos y eso pues al ser humano no nos gusta. Al ser humano nos gusta la seguridad, nos gusta el confort y las crisis nos quitan la ilusión de la seguridad y le llamo ilusión porque es así, Francisco, seguro no tenemos nada, pero al ser humano nos encanta sentirnos seguros y por eso es que firmamos contratos de matrimonio que me aseguren que esta persona me va a ser fiel y va a estar conmigo, contratamos seguros de vida, etcétera. ¿Por qué? Porque nos encanta sentirnos seguros, pero es una ilusión, porque estarás de acuerdo que ahorita tenemos este momento, este instante, pero ¿qué suceda en 5 minutos? Nadie lo tiene seguro. No tenemos ninguna garantía de que las cosas van a permanecer como están ahorita. Entonces, bueno, pues esa seguridad, ese confort se va a ver alterado con las crisis. Y nos van a afectar nuestra sensación de seguridad, de lo predecible y sobre todo el confort, que también el ser humano nos encanta el confort. Y nos va a obligar a esforzarnos más, a crecer, a enfrentarnos a la incertidumbre. Y eso, pues, no nos gusta, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué diferencia a una crisis destructiva de una transformadora? Bueno, Francisco, primero tengamos en cuenta que todas las crisis vienen con la invitación de transformarnos, pero una crisis puede destruirnos. Por ejemplo, aquella persona que tiene una empresa y llega una crisis, por ejemplo, la pandemia que tuvimos, en donde esa persona, en lugar de reinventarse, esa crisis destruye su empresa. Esa crisis destructiva, bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Pues que la actitud no fue la adecuada. La actitud va a marcar la diferencia, Francisco, entre que una crisis nos destruya o nos transforme. Una crisis puede destruirnos o puede ser una maestra, según cómo la atravesemos y el significado que le demos. Por ejemplo, tuve el caso de una persona que vendía flores para eventos. Bueno, pues en pandemia los eventos se clausuraron, no había manera de que hubiese eventos sociales. ¿Qué hizo esta persona? Bueno, pues redirigió su camino, su objetivo, y en lugar de vender flores para eventos sociales, pues vendió flores para arreglos florales, para funerales. ¿Y qué crees, Francisco? Pues que esta persona le fue muy bien en la abundancia, se hizo millonario en la pandemia gracias al cambio de la actitud. Así es de que podemos echarnos a llorar y lamentarnos por lo que perdemos porque ya no vendemos flores para eventos sociales, o podemos cambiar la actitud y ver cómo esta crisis nos transforma y reenfocarnos hacia donde la vida nos quiere llegar y darle un giro a nuestra vida, y puede ser el catalizador para una mejor etapa de nuestra vida. Así es de que es la actitud la que va a diferenciar entre que una crisis nos destruya o nos transforme. ¡Wow! ¿Qué tal cambio que realizó? Pero pues era para su bien. Muchas gracias a María Luisa por compartirlo. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Cómo saber si estamos en medio de una crisis que nos está invitando a evolucionar? Bueno, pues como les decía, todas las crisis nos invitan a crecer, a evolucionar. Todas son todas, Francisco. Todo lo que sucede, y esto tengámoslo súper claro, todo lo que no sucede es para nuestro bien. Pero podemos sentir y observar que la vida nos está pidiendo algo para que no nos destruya, y entonces observar qué es lo que nos está pidiendo la vida. Y ver que los patrones que teníamos antes de vida, los patrones de comportamiento de vida, pues dejan de funcionar. Entonces, cuando los patrones, como nos dirigíamos en nuestra vida, ya no nos funciona, por ejemplo, este señor ya no le funcionaba el vender flores para eventos, y observó qué le pedía la vida. ¿Qué le pedía? Pues que redirigiera su objetivo, y los arreglos florales, en lugar de ser para eventos sociales, pues fueran para servicios funerarios. Cuando podemos observarlo, entonces es cuando aceptamos la invitación de la vida a evolucionar. Así es de que hay que observar qué nos pide la vida y cuáles patrones de conducta, de comportamiento, de actitud ya no nos funcionan, y hacer los cambios adecuados. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Cuál es el primer paso para, digamos, transformar una crisis en crecimiento? Bueno, Francisco, pues el primer paso siempre va a ser la aceptación. Aceptar tal como es la situación que estamos viviendo, sin negarla y tampoco sin luchar contra la realidad. Lamentablemente, Francisco, del momento de shock, cuando nos viene la crisis, a la aceptación, pues hay un proceso. Ojalá el ser humano captáramos así inmediatamente que de la crisis, pues hay que dar el paso lo más rápido posible, aceptarlo, y que de ahí van a empezar a presentársenos cambios, y si los tomamos, bueno, pues nuestra realidad la vamos a transformar. Pero lamentablemente el ser humano no procesa tan fácil, aunque lo sepamos cognitivamente, aunque lo tengamos consciente, el que hay que aceptar las cosas tal como son y que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. La verdad es que hay un proceso entre que estamos en shock, en la negación, en la negociación, en la tristeza, en el coraje, en la resistencia, en la frustración, hasta que pues en algún momento llegamos a la aceptación. Pero hay que buscar llegar a la aceptación lo más pronto posible, aceptar la realidad tal cual es, porque no lo podemos cambiar, Francisco, lo que es. Nadie pudimos cambiar la pandemia, ¿no? Ya que estamos con este ejemplo. Y no negarla, ni tampoco luchar contra la realidad. Hay situaciones que son más fuertes que nosotros, y luchar contra ellas solamente nos vamos a lastimar y nuestras fuerzas se van a reducir. Entonces, en lugar de eso, la invitación es acepta lo que está sucediendo. Como adultos, tendríamos que ser capaces de aceptar nuestra realidad tal cual es, sin negarla, sin ponernos a luchar, porque vamos a gastar energía en luchar contra la realidad y no vamos a lograr nada bueno. Entonces, esa energía, en lugar de utilizarla para luchar, pues utilicémosla para aceptar nuestra realidad tal cual es. Ese es el primer paso, Francisco, que se necesita para poder transformar una crisis en crecimiento. Muchísimas gracias de verdad por este importante tema que estamos compartiendo. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también está tomando notas al respecto. Ahora quisiera preguntarte, ya las mencionaste, pero ¿qué emociones suelen aparecer al inicio de una crisis? Bueno, casi siempre, Francisco, estamos en estado de shock un tiempito. A veces es breve, a veces no tan breve. Después suele seguirle el miedo, la incertidumbre, tristeza, coraje, frustración, sensación de pérdida, de fracaso, de no poder con esto, de que esta situación me aplasta. Estas emociones son las que se van a poder presentar al inicio de la crisis. La verdad es que se necesita un trabajo personal ya de tiempo previo para que llegue una crisis y la tomemos con serenidad. No es fácil, no es fácil llegar a esta etapa. La mayoría de las veces, la verdad es que sí nos lleva el vivir estas emociones antes de poder llegar a la aceptación, Francisco. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Miedo, incertidumbre, tristeza, coraje, frustración, sensación de pérdida, de fracaso. Eso es lo que podemos esperar como primera emoción. Muchas gracias, María Luisa. Y dinos, ¿qué lecciones suelen dejar las crisis personales? Francisco, yo les digo que a las personas que atiendo en consulta, que las crisis, haz de cuenta que es un regalo de la vida enorme y valioso, pero viene envuelto con pues estas sensaciones de pérdida, estas emociones de las que hablábamos. La envoltura es una envoltura desagradable, pero si nos atrevemos a abrir el regalo, a trabajar con él, a echarnos el chapuzón, a ver lo que esa crisis nos está trayendo, las lecciones que suelen dejar las crisis personales o los regalos que trae adentro es fortaleza, claridad, madurez emocional y una visión mucho más honesta de uno mismo, de nuestras relaciones y del mundo, de la vida. Así es de que, pues, atrevámonos a primero a aceptar ese regalo, a recibirlo y luego abrirlo y sumergirnos en él para poder tener estos regalos, estas lecciones que nos trae las crisis, que son fortaleza, claridad, madurez emocional y de verdad una visión más honesta de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de nuestra vida. Muchísimas gracias por ello. ¿Por qué después de una crisis, María Luisa, solemos sentirnos más auténticos? Bueno, Francisco, porque las crisis como nos sacan de contexto, nos sacuden, muchas de las veces nos derrumba nuestra vida como la conocemos, pues las máscaras se caen y nos vemos obligados a actuar desde lo esencial. Nos obligan también a mostrar pues nuestros miedos porque no es fácil gestionarlos y eso nos va a mostrar así. Sin máscaras. Las máscaras se suelen caer cuando estamos en crisis. Muchísimas gracias. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí en cada uno de los programas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio. María Luisa, ¿cómo influye la crisis en nuestras relaciones? Bueno, Francisco, la verdad es que las crisis entre los regalos que traen, pues también revela vínculos fuertes, se van a mostrar las personas que realmente nos aman con ese vínculo fortalecido, es decir, se van a iluminar, por así decirlo, esos vínculos que sí están fuertes y se van a quebrar aquellos vínculos con personas que no construimos una relación profunda, una relación sólida, o que estábamos en esa relación por otras razones que no son las adecuadas para el tipo de relación que es, y pues sin duda nos va a obligar a redefinir lo que es importante para nosotros. Entonces, eso es lo maravilloso, es decir, se caen, como se caen máscaras, no solamente en quien vive la crisis, sino también en las personas que los rodea, pues vamos a poder identificar quién es quién, quién realmente nos aprecia y quién no, quién pues está ahí para prestarnos su apoyo y quién solamente está para los momentos de bonanza. Muy importante ello, María Luisa. Muchísimas gracias. ¿El sufrimiento es necesario para evolucionar? No, Francisco, no necesariamente, y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque a veces creemos o podemos llegar a creer que es necesario y entonces hasta buscamos flagelarnos, ¿no? Como una manera de decir, es que de esta manera voy a evolucionar. No, de hecho, el sufrimiento no nos permite evolucionar, Francisco. Lo que nos permite evolucionar es el dolor. El sufrimiento nos estanca más bien. Hay que diferenciar entre sufrimiento y dolor. Pero bueno, cuando estamos en sufrimiento, pues sí, nos va a confrontar con internamente con eso que traemos ahí acumulado y la incomodidad tan tremenda que se vive por frustración, nos puede llegar un punto en donde nos cansemos de sufrir y busquemos la posibilidad de hacer cambios y de vivir diferente. Pero el sufrimiento lo que nos va a llevar es a quedarnos estancados en más sufrimiento. Muchas gracias, María Luisa. Ahora quisiera pedirte que compartieras esas herramientas que ayudan a atravesar una crisis. ¿Cuáles son o qué son esas herramientas? Claro, Francisco. Mira, hay personas que ya vienen trabajando en sí mismos desde tiempo atrás, antes de que llegue una crisis, y se puede ver en ellos por cómo la afrontan, y es el autoconocimiento. Si las personas se conocen a sí mismos, saben sus capacidades y sus limitaciones, bueno, sin duda es una gran herramienta. También el apoyo que tengan en trabajo emocional, en trabajo terapéutico, va a ser sumamente necesario para poder atravesar las crisis de una mejor manera. Además de la paciencia y la actitud de apertura que se adapte en momentos de crisis, también va a ser sumamente valioso. Entonces, bueno, pues estas son herramientas que nos ayudan, Francisco, a atravesar las crisis de una manera más suave. Si bien las crisis no las vamos a poder evitar muchas de las veces, pero sí es diferente con qué herramientas estamos pues preparados, con qué herramientas contamos para vivir nuestras crisis. Imaginemos que la crisis es un huracán, Francisco. Pues un huracán, dependiendo cómo esté la construcción de nuestra vida, imaginemos como una casa, pues ese huracán va a ser devastador y nos va a reducir a la nada, o si nuestra construcción está fuerte, pues quizás sí nos deje cierto daño, pero no nos destruye del todo. Entonces, pues las herramientas son eso, es la solidez con la que estemos como construcción de vida ante las crisis. Wow, importante ello. Muchísimas gracias, María Luisa, por compartirlo. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué en la crisis también aparece la creatividad? Suena medio opuesto, ¿verdad? Sí, Francisco, así es. Sin embargo, efectivamente, la crisis puede ser nuestro mejor momento en cuestión de creatividad, porque al no funcionar lo anterior, lo ya conocido, lo establecido, pues la mente va a buscar nuevos caminos, nuevas soluciones, y eso nos obliga a despertar y a desarrollar nuestra creatividad. Entonces, yo les invito, cuando estén viviendo procesos difíciles o alguna crisis, de verdad, den ese pasito a despertar esa creatividad, desarrollarla, porque ahí van a encontrar muchas opciones de solución, muchos nuevos caminos. Sin embargo, si queremos resolver nuestra crisis de la forma en como veníamos viviendo, pues muy seguramente nos vamos a quedar atorados. ¿Por qué? Pues porque las crisis nos invita a ser creativos. Por ejemplo, el ejemplo que les daba yo de este señor que tuvo que volverse creativo. Él se dedicaba solamente a proveer arreglos florales para eventos sociales y pues al ya no tener a sus clientes, tuvo que buscar nuevos clientes, tuvo que abrirse a nuevas posibilidades, tuvo que abrirse a maneras diferentes de trabajar, a llevar la flor a sus trabajadores, a sus domicilios. Es decir, tuvo que hacer muchos cambios y se volvió muy creativo, pero esa creatividad da frutos, Francisco, siempre da frutos. Entonces, sí, efectivamente, con la crisis viene también la invitación a despertar y desarrollar nuestra creatividad. Muchísimas gracias. Será por eso entonces que siempre nos dicen que nosotros los hispanos somos muy creativos, porque generalmente hay muchas vicisitudes en Latinoamérica. Y por ende, pues cuando salen, ahí es donde se ve ese ingenio que tienen. Quizás. Sí, Francisco, de verdad que sí. Tenemos esa capacidad y todos, como seres humanos, uh-huh. Pero si bien nuestra cultura que ha estado pues muy llenita de adversidades, nos hace más creativos justamente por eso, porque constantemente estamos teniendo la necesidad de buscar cómo solucionar nuestras situaciones adversas. Así es de que sí, las crisis nos van a volver creativos, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señora Luisa. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo distinguir una crisis externa de una interna? Claro, Francisco, mira, a veces no está sucediendo nada en nuestra vida, todo va bien, el trabajo, la familia, pero pues yo me siento como que rara, como que insatisfecha, como que ya no encajo. Bueno, pues esa es la interna, la crisis interna, crisis del alma que me está invitando o me está despertando la necesidad de cambio profundo, de una sensación de incomodidad, pues me avisa que hay que hacer cambios porque simplemente se siente como que ya no se encaja en nuestro entorno habitual. Esa es una crisis interna. Y la externa, pues es la que llega por circunstancias ajenas a uno mismo, es decir, pues viene una recesión económica, viene un cambio en la forma en cómo vivía mi trabajo, a lo mejor me despiden, a lo mejor mi pareja termina la relación, también pudiera ser que muere un ser querido o pierdo la salud. Cualquier de esas situaciones pues son situaciones externas y pues sí, también esas situaciones externas me van a llevar a crisis, pero son externas a mí. Muchas gracias por compartir esto, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué rol juega la vulnerabilidad en la evolución? Francisco, esta es una pregunta bien importante porque, bueno, la vulnerabilidad es algo que al ser humano no nos gusta y juega un rol muy, muy importante en la evolución porque durante las crisis vamos a estar totalmente expuestos y nos vamos a enfrentar con ser consciente de nuestra vulnerabilidad y estar en ese estado nos va a permitir pedir ayuda, reconocer nuestros límites y conectar con otros desde la autenticidad. Yo siempre les digo, Francisco, que fortaleza no es pues todo, poderlo todo, ¿no? Y ser capaz de resolverlo todo. E incluso permitirnos nuestra vulnerabilidad sin rechazarla ni pelear con ella. La verdad es que de permitirnos vivir nuestra vulnerabilidad, vamos a crecer en fortaleza. Qué curioso, ¿no? A mí cuando me lo decían, cuando viví una de mis crisis más intensas, la realidad es que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que de mi vulnerabilidad voy a conectar con mi fortaleza? Pues sí, Francisco, efectivamente, ¿por qué? Pues porque aceptar la situación tal como se está viviendo, sin duda nos va a mostrar la vulnerabilidad de nosotros mismos y esa sensación de sentirte vulnerable, pues te va a llevar a quitarte máscaras, a pedir ayuda, a reconocer tus límites y a conectar con otras personas de una forma más auténtica y que al vivir esto, pues se te van a abrir posibilidades, nuevas formas de vivir, que eso pues al final te lleva a esta evolución, a crecer, crecer en amor, en conciencia y en fortaleza. Wow, qué importante. Muchas gracias, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿La evolución duele? Sí, Francisco. La mayoría de las veces sí, sí duele, porque recordemos que hablábamos de que la mayoría de las veces la evolución llega a través de crisis. Entonces, pues sí, por eso el dicho de crecer duele, porque implica soltar lo conocido, desapegarnos y enfrentar miedos. Además, interviene el ego. Un ego descontrolado, Francisco, nos va a intentar llevar una y otra vez al estado de víctima, porque en esa actitud de víctima no necesito hacer nada. Son los otros los culpables y los responsables del caos, del dolor y de todo lo que no funciona. Y el estado de víctima es cómodo, pero esa comodidad sale muy, muy cara, porque no solo obtendremos sufrimiento, sino que también la persona que no asume su responsabilidad, pues se va a quedar ahí estancada. Entonces, quien sí asume su responsabilidad de lo sucedido, y siempre tendremos parte de responsabilidad, Francisco, cuando somos adultos, sí o sí tenemos parte de responsabilidad en lo que sucede. Entonces, cuando asumimos nuestra responsabilidad, se podrá salir del modo víctima y abrirnos a posibilidades de solución. Permanecer en un estado de víctima nos aportará sufrimiento y el sufrimiento no tiene solución si no queremos hacer algo al respecto. Aceptar nuestra responsabilidad y asumirla va a doler. Así que sí, evolucionar duele, pero ese mismo dolor nos va a impulsar a buscar soluciones. Muchísimas gracias, me quedó resonando eso, buscar soluciones. Muchas gracias. Y Mari, ¿qué se gana después de una crisis bien trabajada? Cuéntame. Bueno, pues Francisco, una crisis bien trabajada nos va a dejar como regalos, como ganancia, una fuerza interior mucho más inquebrantable, claridad, propósito y una nueva manera de ver la vida. La realidad es que quien ha atravesado crisis y las vive trabajándolas, se enfrenta a ellas, realmente las acepta y las trabaja. El crecimiento, no hay manera de no verlo, Francisco, y se siente una satisfacción bien, bien agradable el podernos dar cuenta del potencial que se desarrolla que ni siquiera uno mismo sabíamos que teníamos. Así es de que, pues, les invito a abrazar sus crisis cuando lleguen y desarrollar esta fuerza interior, claridad, propósito y nuevas maneras de ver la vida a través de la llegada de una crisis a nuestra vida. Muchísimas gracias por valiosa información, Marilisa. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué decimos que una crisis es un punto de inflexión? Claro, Francisco, porque una crisis llevada bien, bueno, y la verdad es que llevada mal también, porque sí va a haber un cambio, van a dividir nuestra vida entre un antes y un después, van a marcar ahí un punto de inflexión, sí o sí. Y yo los invito ahora mismo, Francisco, a que recuerden su crisis más reciente. Quizás perdieron el trabajo, quizás llegó el fin de una relación de pareja. Quizás falleció un ser querido o tuvieron un accidente que les cambió su vida como la conocían, o llegó un diagnóstico de salud inesperado, etcétera. Cualquier crisis que hayan tenido recientemente y recuerden el proceso que vivieron, el dolor, el caos, la incertidumbre, el sentirse que no podían con esas circunstancias y aquí estamos. Observemos quiénes éramos antes de la crisis y quiénes somos ahora. Y sin duda, esa crisis marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y hoy somos más sabios, más maduros, más cautelosos, más conscientes, más fuertes y con una capacidad de amar mayor, Francisco. Quienes viven las crisis bien, su capacidad de amar se incrementa, no al contrario. Muchísimas gracias. Mari, ¿qué pasa cuando evitamos una crisis? Bueno, pues lo único que va a pasar es que esa crisis se va a prolongar, se intensifica o se va a repetir tantas veces hasta que la escuchemos, le prestemos atención para que la resolvamos y crezcamos, evolucionemos. Por eso es que los terapeutas sistémicos, Francisco, sobre todo en el caso de relaciones de pareja que están con conflictos, les invitamos y los contenemos para que no se separen durante la crisis y mucho menos se divorcien hasta que resuelvan los conflictos y entonces y solo entonces estarán en capacidad para tomar una decisión definitiva, como incluso pudiera ser el divorcio sin que la crisis o la lección se repita, porque se resolvieron los temas que les estaban conflictuando, y el divorcio, si llega a ser esa la decisión, se vive de una manera pacífica, de una manera mucho más armoniosa. Entonces, bueno, pues busquemos no evitar una crisis, busquemos pues aventurarnos a que nos mueva todo lo que nos tenga que mover, nos derrumbe todo lo que se tenga que caer y reconstruirnos, Francisco. La realidad es que las crisis son regalos, nos vienen a traer oportunidades, oportunidades de crecimiento. Muchísimas gracias. De verdad, es muy, muy valioso todo lo que estás compartiendo el día de hoy aquí en Creciendo Juntos. Aprovecho para agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en Argentina, que están en estos momentos en sintonía. Mari, ¿cómo saber que hemos evolucionado después de una crisis? Bueno, Francisco, pues no hay manera de no percatarnos de nuestra evolución si realmente le trabajamos en nuestra crisis. Primero que nada, Francisco, lo que vamos a sentir es paz. Y la paz es inconfundible. No hay manera de fingir que estamos en paz, y mucho menos hay manera de engañarnos a nosotros mismos de que estamos en paz. Además, nuestro actuar, nuestra actitud es distinto, es mucho más sereno. Sentimos distinto y tomamos decisiones mucho más conscientes. Estas van a ser características que sí o sí vamos a identificar en nosotros mismos cuando nos percatamos de que hemos evolucionado después de vivir una crisis. Muy importante esto. Gracias. Y María Luisa, ¿qué papel juega el agradecimiento en el proceso de evolución? Juega un papel muy importante. El agradecimiento nos permite integrar la experiencia y ver el sentido profundo detrás del dolor. La invitación de crecer en conciencia, en fortaleza y en amor. Pero como les decía, pues claro que hay un proceso de por medio entre que aparece la crisis y se puede llegar al momento de agradecer. Lo hablábamos en el programa pasado, Francisco, de agradecer incluso también lo difícil. Cuesta, lleva un proceso, sobre todo cuando estamos muy polarizados en un ego que está descontrolado, pues es difícil que agradezcamos, por ejemplo, cómo puede ser que un diagnóstico de cáncer es algo que me puede traer un mayor crecimiento y al cual hay que agradecerle. Sin duda, en el momento que el médico me está dando el diagnóstico, va a ser muy difícil que yo pueda llegarle a agradecer, pero si trabajo lo que estoy viviendo, si trabajo mis emociones y si me atrevo a aceptar mi realidad tal cual es, sin duda voy a llegar al momento en que voy a agradecer ese evento en mi vida que me viene a transformar. Desde el punto de vista sistémico, María Luisa, ¿qué significa, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? De agradecerle, sí, ok, pero ¿qué nos puede enseñar, por ejemplo, un cáncer? Bueno, Francisco, un cáncer, en términos generales, porque acordémonos que cada caso es un caso, pero en términos generales, el cáncer nos viene a mostrar que estamos viviendo una vida adaptada, que la vida que estamos viviendo como la estamos viviendo no es lo que realmente nosotros queremos vivir, y hemos permitido muchas cosas que no son gratas a nuestro sentir, a nuestra esencia. Entonces, pues un cáncer nos viene a tirarnos todo aquello que hemos construido de forma no fuerte, falsa, para que realmente podamos reconstruir nuestra vida de una mejor manera. Un cáncer, acordémonos que no es una sentencia de muerte, pero sí una sacudida tremenda para que podamos vivir de una forma mucho más genuina. El cáncer también, Francisco, lo podemos ver como una maestría que nos está viviendo. Es decir, mi alma venía con una tarea, elegí vivir una tarea, dar un servicio al mundo en algo que para lo cual yo tengo dones y talentos y no lo estoy viviendo. Por ejemplo, una persona que viene con una necesidad en su alma, en su corazón de servicio y que por razones diferentes de su vida pues se ha encaminado más a salir adelante, a la sobrevivencia, a volverse como más ensimismada solamente en cubrir sus necesidades o que incluso pudiera llegar a tener abundancia, pero esa abundancia lo usa solamente para la satisfacción de los placeres, y no está viviendo esa misión bonita que venía a darnos al mundo, ese servicio a través de sus dones y talentos. Bueno, muy probablemente la vida pues la enfrente a un cáncer para que su vida se redirija, se conecte con su esencia y pueda esa experiencia de vida ser más acorde a quién es esa persona. Muchísimas gracias, Damara Luisa. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Cómo podemos entonces ser una buena compañía o apoyo para alguien en su crisis? Gracias, Francisco, por hacer esta pregunta, porque ese es algo que a mí como tanatóloga me interesa ir creando conciencia de cómo ser una buena compañía y cómo realmente apoyar a alguien en crisis, en dolor, porque como sociedad todavía nos falta mucho por crecer en esta área. ¿Y cómo podemos serlo? Bueno, pues con presencia realmente presente, Francisco, realmente presente, no estar ahí. Como yo digo, en bulto, sino realmente presente con todos nuestros sentidos. Es decir, si vamos a acercarnos a una persona para ofrecer nuestro apoyo y nuestra compañía, esa persona está viviendo una crisis, pues escucharlos atentamente, con respeto, sin juicios, bien importante que no emitamos juicios. Por ejemplo, es que cómo se atreve a reaccionar de esta manera. La realidad es que si nosotros no hemos vivido esa experiencia, pues no la podemos comprender del todo y creo que no estamos capacitados para opinar cómo debería de reaccionar una persona que está viviendo una situación difícil. Entonces, bien importante, sin juicios y sin imponerle soluciones, evitemos el deberías. Es que tú deberías de hacer esto, es que tú deberías hacer aquello y es que tú tendrías que haber hecho no sé qué cosa. Evitemos tratar de imponer soluciones. Las personas adultas hay que respetarles su adultez y respetarles su adultez significa respetarles su capacidad de tomar decisiones, aunque esas decisiones sean diferentes a las que nosotros pensamos que son las correctas. Entonces, bueno, pues sin juicio, sin imponer soluciones, con la escucha atenta, con respeto, porque las personas que están pasando crisis, muchas de las veces solo van a necesitar ser escuchadas, Francisco, que las abracemos y que lloren en nuestros brazos. A veces van a necesitar el contención, el aquí estoy, en brindarles un servicio de algo que están necesitando. Algunas veces van a necesitar una orientación, pero ahí hay que esperar a que nos la pidan y no ir por delante diciendo que hagan y que no hagan. Prestemos también atención a lo que las personas están viviendo en esa crisis, qué es lo que necesitan para lograr la evolución que la crisis le viene a aportar. Es decir, por ejemplo, pasa muy seguido que una persona alcohólica pues está en una crisis porque ya su relación de pareja pues no va más, ya destruyó la familia, está viviendo carencias económicas. Bueno, pagarle sus deudas no es una ayuda. Pagarle sus deudas, por ejemplo, en este caso, lo que va a ocasionar es que esa persona pues no aprenda lo que la vida le quiere traer como aprendizaje, no tome ese regalo y pues simplemente esa crisis pues se va a quedar mucho más tiempo en esa persona o se va a repetir. Así es de que hay que ver, ser bien observadores y ver qué realmente le puede aportar a esa persona para que realmente evolucione y no sea contraproducente nuestra ayuda. Perdón, muchas gracias a María Luisa. Una vez creo que te pregunté en una sesión, ¿se vale simplemente estar ahí? Porque a veces uno no sabe ni qué decir, pero sí se vale estar ahí para esa persona, como bien dices, solamente para escuchar. Sí, Francisco, y de hecho es lo más amoroso que podemos hacer si no sabemos qué decir, es lo más amoroso que podemos hacer. Es decir, hay que irnos reconciliando con los silencios. Los silencios también nutren mucho. A veces, sí, si no tenemos las palabras y si sentimos que la situación es tan como grave, que no encontramos las palabras correctas, estar en silencio, abrazar en silencio, es un regalo sumamente amoroso. Así es de que sí, sí se vale. Y de hecho, de verdad, les invito a hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, Francisco, cuando llegamos a un funeral, si no tenemos las palabras y si lo que vamos a decir no lo sentimos, mejor no digamos nada y simplemente demos un abrazo genuino, y eso va a ser mucho más valioso. La verdad que creo que sí. Muchas gracias, Mari. ¿Todas las crisis son negativas? No, Francisco, te podría más bien decir que ninguna crisis es negativa, aunque pueden sentirse como negativas. Tengamos presente que si se presentan las crisis es porque son necesarias para que podamos avanzar, para que podamos evolucionar. Y les vuelvo a traer la analogía de cuando estamos dando el paso. Estar en desequilibrio en un instante, pues no es negativo, es necesario para que podamos dar un paso más hacia adelante. Se necesita estar un momento en desequilibrio. Entonces, no hay crisis negativas, aunque se puedan ver así. Si llega la crisis es que estamos listos para dar un salto evolutivo, y es por eso que la crisis, pues sí, irrumpe nuestra vida, porque pues nadie quiere vivir crisis, pero pues llegan cuando nosotros ya estamos listos para dar ese salto evolutivo, aunque ni siquiera sepamos ni seamos conscientes de que estamos listos para avanzar. Wow, que todos los días, como decimos, aprendemos algo nuevo aquí, no solamente en Creciendo Juntos, sino también en Luna 9 Radio y en nuestra vida. Gracias por ello, Mari. ¿Qué revela una crisis sobre nosotros mismos? Creo que esto ya te han preguntado también en talleres y en otros programas aquí en Luna 9 Radio. Sí, Francisco. Bueno, pues a grandes rasgos, lo que va a revelar una crisis va a ser nuestro máximo potencial. Va a revelar muchísimo de nosotros, va a revelar nuestra verdadera fuerza, a mostrar cómo está nuestra autoestima, cómo están nuestros miedos, cómo están nuestras prioridades, que es lo esencial para nosotros. Además, que nos va a mostrar quién es quién. Como les decía anteriormente, veremos quién realmente nos aprecia y quiénes no. Y las crisis son oportunidades valiosas para ser conscientes de en qué corazones ha germinado la semilla de la amistad o del amor que sembramos en ellos y en quiénes no ha germinado. Y entonces vamos a poder tomar la decisión de dónde seguimos cultivando el amor y la amistad y en dónde ya no, porque sus corazones no son tierra fértil para esa semilla de amor o de amistad o de compañerismo, Francisco. Entonces, la verdad es que toda crisis va a venir a revelar un máximo potencial de nosotros que muchas de las veces ni siquiera somos conscientes de lo que podemos llegar a ser capaces. Wow, me queda resonando eso. Gracias, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué las crisis abren puertas que antes no veíamos? Bueno, Francisco, porque como las crisis van a romper rutinas mentales y rutinas de vida, pues nos van a obligar a mirar en nuevas direcciones, y porque también nosotros vamos a cambiar y vamos a buscar nuevos horizontes de expansión. Entonces, pues de repente empezamos a ver diferentes opciones de solución, nuevas puertas que se abren. Y sí, antes no las veíamos. ¿Por qué? Pues porque nuestros patrones de comportamiento, nuestras limitaciones mentales, nuestra actitud no nos permitía mirarlas. Así es de que sí, se van a abrir puertas, opciones de solución, maneras diferentes de hacer las cosas. En las crisis casi siempre también conocemos personas, Francisco, personas nuevas que llegan a aportarnos a vivir esa crisis de una manera más ligera. Entonces, nuestra vida se amplía. Muy importante. Muchas gracias. Quisiera también preguntarte, ¿qué papel juega la esperanza en la evolución? Mientras Mari nos responde, les vamos a recordar a nuestra querida familia. No sé si estoy teniendo problemas de conexión, Francisco. ¿No te puedo escuchar? Sí, Damos un segundito, les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Nuevamente, gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en Argentina, quienes están en sintonía. Ahora sí, Mari, quisiera saber si me escuchas. Ahora sí. Ahí ya te escucho. Perfecto, qué bueno. Te estaba preguntando, ¿qué papel juega la esperanza en la evolución? Claro, Francisco. La esperanza es la energía que nos va a sostener cuando aún no vemos los resultados, cuando aún no vemos el final de ese túnel oscuro en donde nos lleva una crisis, la esperanza de que vamos a salir de esa situación, de que nada es permanente, que algún día eso terminará y podemos ver la luz. Es lo que nos va a sostener, la esperanza, Francisco. Les invito a tener siempre presente que nada es permanente. De ahí viene el antiguo adagio que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Así es, y no deberíamos de perderla nunca, más bien. Así es, Francisco. Totalmente de acuerdo. Gracias por recordarnos eso, ese punto tan clave, tan trascendental aquí el día de hoy. Gracias. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que deja entender este tema? Bueno, pues que la vida no nos golpea para destruirnos, sino para tirarnos todo aquello que no hemos construido con solidez. Las crisis nos destruyen a nosotros mismos, pero nos destruyen para hacernos nuevos. Es un renacer con más conciencia, más amor y más fortaleza. Muchísimas gracias. De verdad es tan importante lo que estás compartiendo el día de hoy aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ahora aquí vamos a una breve pausa comercial mientras estamos también revisando las plataformas de las redes sociales. Agradecemos infinitamente a nuestra querida familia por la activa participación en la encuesta del día de hoy. Les estamos viendo sus votaciones, y lo cual pues agradecemos infinitamente este apoyo que siempre nos brindan y nos permite también, María Luisa, estas encuestas de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Recordemos que el día de hoy les estamos preguntando, ¿crees que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? Y estamos dando tres opciones. La primera, sí, siempre. La segunda, algunas veces. Y la tercera, no. Se puede crecer sin esperar una crisis. Nuevamente, gracias por la activa participación. Ahí estamos viendo las votaciones en todas las plataformas, en nuestro grupo de WhatsApp, de Telegram, también en nuestro Facebook. Muchísimas gracias a Tatiana Koisteldiva. Gracias, nos está mandando saludos. Esto es en Instagram. Vamos a estar revisando las plataformas y compartiendo estos saludos con todos y cada uno de ustedes aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Como dije, nos vamos a una breve pausa y continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí con María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Nuevamente a nuestra audiencia en Estados Unidos y en Argentina, gracias por estar ahí presente. Ya revolvemos, no se muevan de ahí. ¿Quieren hacernos llegar sus saludos, preguntas? Utilicen las plataformas de redes sociales, síganos como Luna 9 Radio Digital o tomen nota del WhatsApp, que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. María Luisa, antes de irnos a una pausa comercial, recuérdanos cómo te podemos ubicar en las redes sociales y todas las personas que nos están escuchando y que también quizás quieran hacer una cita contigo, una consulta. Adelante. Claro que sí, Francisco. Me pueden contactar a través de Luna 9 Radio Digital y también me pueden encontrar en mis redes sociales como Mari Alcalá en Instagram y Facebook, y me encuentran también por mensaje de texto en el WhatsApp +52 314 109 8502. Excelente. Muchísimas gracias, María Luisa. Así que ya tienen ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, esta información. Vámonos a nuestra pausa y ya regresamos aquí en Creciendo Juntos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Corazones.

cuando se aclare el cielo, bajar de la luna, volver a la realidad, y nadie sabrá que en la oscuridad dejamos a un lado la fidelidad. Así es el amor, pero nadie podrá hacer que me olvides, hacerme olvidar. En silencio, para que duela menos, y déjame en los labios tu recuerdo, y no te vayas lejos, que yo aquí te espero. Cuando se apague el cielo, subir a la luna, sin miedo a la realidad, y nadie sabrá fidelidad. Así es el amor, pero nadie podrá hacer que me olvides, hacerme olvidar, hacer que me olvides, hacerme olvidar. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 31 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 48 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37. Es decir, estamos en 9 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Creciendo Juntos aquí en el Café de las Mañanas. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema No hay evolución sin crisis previa. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, así como también en nuestro canal de Instagram. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿crees que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? Y estamos brindando tres opciones. La primera, sí. Siempre. La segunda, algunas veces. Y la tercera, no. Se puede crecer sin esperar una crisis. Antes de continuar con nuestra programación, quiero aprovechar para compartir los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, porque es importante el que estemos siempre agradeciendo que se tomen ese momento de darle un like o compartir nuestra publicación. Gracias, por ejemplo, a Héctor Abdón Vilches, a quien mandamos un abrazo hasta España. Gracias por ese apoyo que siempre nos brinda. Ayer nos mandó un video. Recordemos que estuvimos en Noche de Tertulia, así que nos mandó un video justamente hablando de la antología Capaz. Muy importante. Si se lo perdió, pues los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org, archive con V o B chica, como le digan. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y ahí van a encontrar Noche de Tertulia. Va a estar de verdad muy interesante. También al doctor honoris causa José López, gracias. Santiago Iranzo hasta España, gracias. A Yesela Cango Córdoba, que estuvo también con nosotros, ahí nos está dando like. Muchas gracias, señor Benjamín García. y Araceli Medina. Gracias por compartir con nosotros. Importantísimo también. Berta Pérez, bastantes publicaciones, gracias, y los compartido. Katia Rodríguez, Ana Portilla, gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando en una de las tantas plataformas que tenemos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También a María Bonita USA 16, gracias, en Union City. Nos está dando like a la publicación. Señora Miriam Figueroa, abrazo, nos ahí sale, compartió su publicación. También tenemos Naomi Gal, muchísimas gracias, Naomi. A Diana Mingling, gracias, un abrazo hasta Argentina, activa seguidora de nuestras plataformas, redes sociales. También estuvo de viaje, muy interesante esos videos que compartió con nosotros. También a Union City o Nueva York. USA Salon Showroom. Muchas gracias. No recuerdo si está en Union City o en Nueva York, pero gracias por el constante apoyo. También a la Comuna Grill en ND Restaurant and Realtor. Muchas gracias. Sunshine Girl 93. También tenemos al señor Italo Tafur. Gracias. Recordemos que siempre está con su sublimación, su empresa aquí en New Jersey. Buenas camisetas que siempre fabrica y los diseños muy originales. Gracias, de verdad. A Mariela 26083 en Instagram. También, señor Francisco Arrojo. Fuerte abrazo, señor Francisco. También que está en New Jersey, ahora se mudó a la Florida. Muy interesante siempre ver cómo nuestra familia de Luna 9 Radio pues está en un momento en un estado y luego está en otro. También a Irene Avesia hasta España, gracias por el apoyo. También pertenece a Femme International Magazine. Y así también, doctora Paulina Tejera, gracias. Laura Gutiérrez Cortés, también en España. Ahí estamos viendo la activa participación, es muy importante eso. De verdad, Mari, ¿qué opinión nos puedes dar acerca del pensar y sentir? Mira, tantos saludos y el ver que comparte nuestra publicación en todas partes del mundo. Francisco, pues muy agradecidos con el apoyo constante que nos brindan. Nosotros trabajamos incansablemente y con mucho amor, con mucha entrega para llevarles contenido que aporten a sus vidas. Y el que nos envíen sus saludos, les den like a las publicaciones, compartan, nos escuchen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, nos motiva mucho porque pues trabajamos para ustedes, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, Francisco. Y también nos interesa traer estos temas a ponerla sobre la mesa, porque Francisco, este ha sido un año súper fuerte, todas las personas en alguna u otra área de su vida están viviendo crisis, algunas pequeñas, otras muy intensas, y el que puedan tener esta información, pues nos da un poquito de luz de hacia dónde dirigirnos, cómo vivir estos procesos fuertes de nuestra vida. Sabemos que está siendo pues muy intenso para todos en alguna otra aspecto de su vida, Francisco, y pues bueno, lo que buscamos es eso, hacerles llegar herramientas para que vivan su vida mucho más plena, porque se puede vivir con plenitud incluso en el dolor, Francisco, y este es nuestro trabajo diario de poderles traer estas herramientas, estos recursos para que se viva así, mucho más ligerito, con más conciencia y herramientas que aporten hacia este trabajo de evolución. Así es de que sepan que aquí estamos para ustedes y que nos compartan cuáles son esas crisis que están viviendo, Francisco. Para cada quien, su crisis es fuerte y es importante y es valiosa, y no porque a alguno les esté pasando cosas más tremendas o más intensas quiere decir que su crisis no importa. Todas importan, todas las personas son importantes y también hay que darles esa importancia hacia lo que están viviendo. Así es de que nosotros aquí estamos para servirles, para brindarles estas herramientas, para escucharlos, y si tienen algún tema que quieran sugerir para que abordemos, con todo gusto estamos abiertos a recibir sus peticiones, sus recomendaciones, para poderles traer el contenido que a ustedes que están necesitando en estos momentos. Así es de que, pues a vivir estas crisis de este año 2025, que ya está por terminar, pero que todavía nos queda lo que resta de noviembre y diciembre, que muy probablemente el año no se quiera ir sin dejarnos totalmente transformados. Pues la invitación es esa, a permitir esta transformación en nosotros, a ver en dónde ya no pertenecemos y movernos. Lo estabas diciendo, cómo hemos visto, cómo las personas que amablemente nos dan su apoyo están en un estado y después migran hacia otro estado o hacia otro país. Pues es lo mismo, ¿no? Es ir viendo en dónde ya no pertenecemos, qué relaciones ya hay que cerrar, qué nuevas oportunidades se abren a nuestro alcance y cómo tomarlas, cómo vivirlas, cómo dar ese paso hacia lo nuevo que suele costar, Francisco, suele dar un poco de temor todo lo nuevo. Sin embargo, bueno, pues el permitirnos ir hacia eso nuevo que la vida nos está invitando y a veces nos empuja, nos va a llevar hacia esa evolución de la que estamos hablando y que todos queremos. La verdad es que a este mundo nadie viene de hobby, nadie viene de turismo a pasarla siempre bien. Si bien hay momentos de la vida que se disfrutan, pues hay otros momentos de crecimiento, y cuando estemos en esos momentos de crecimiento a través de crisis, permitámonos el aceptar la realidad tal cual es y abrirnos a lo nuevo, a ese crecimiento, a ese desarrollo de nuestro potencial, que ahí está, buscando ser despertado, buscando ser desarrollado para que podamos vivir más plenamente. No le tengamos miedo al dolor, Francisco. A veces es necesario para transformarnos. Muy cierto. Y cuando uno hace ese pequeño cambio, todo empieza a girar, todo empieza a cambiar, puedo decirlo por experiencia propia. La perspectiva, el sentir, es como quitarse un peso de encima, es como que todo va cambiando, digamos, desde el cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, también influye, ¿no? En cuanto, por ejemplo, lo que sucede en tu día a día, por ir a algo tan, tan simple, cuando uno iba a la defensiva, como que uno le iban a atacar, como que uno siempre tenía que defenderse, entonces hoy en día uno lo ve y pues uno va cambiando ahí, hoy todo le va cambiando. La verdad que tienen que hacerlo. Gracias de verdad por hacerlo. Vamos también a, hablando de invitar a María Luisa, vamos a invitar a leer la revista Femme International, la edición de noviembre, en la nueva columna de el señor Jesús María Ludi, que se llama, o se titula, Juventud Consciente. Así que damos la bienvenida a esa nueva sección, a Femme International Magazine. Y también queremos pues compartir con ustedes la primicia, querida familia de Luna 9 Radio, del programa Rostros de la Paz, bajo la conducción del señor Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. La radio Luna 9 Radio Digital, el tercer sábado de cada mes. Recordemos que ahora Relatos de Vida y toda la programación que emitamos de hacia el canal de YouTube, ahora también lo podemos compartir en simultáneo en Luna 9 Radio. Así que tengan en cuenta ello, porque van a aprender de estos temas tan interesantes de manos del señor embajador para la paz, Jesús María Ludi. Como digo, se va a transmitir desde nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como FEM International TV, a la misma vez en Luna 9 Radio Digital. ¿Cuándo es ello? El tercer sábado de cada mes, a partir del mes de enero del próximo año, en donde pues vamos a conocer el rostro de los embajadores para la paz con su labor de día a día y que están sembrando semillas de paz. De verdad, muy importante ello. Pues vamos a estar revisando el resultado de la encuesta para que Mari nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia Luna 9 Radio ha elegido a través de sus votaciones. Así que, ¿qué te parece, Mari? Las noticias, las primicias que tenemos el día de hoy para nuestra familia de Luna 9 Radio. Pues Francisco, estamos muy entusiasmados por estas noticias, por estos nuevos integrantes al equipo de FEM International Group. Y bueno, pues es en este trabajo incansable de llevarles herramientas, de llevarles contenido que les aporten a su vida, pues aquí estamos. Seguimos creciendo gracias al apoyo que nos brindan, seguimos creciendo gracias a los talentos que se están integrando a la familia de FEM International Group y bueno, pues esperamos que sea de su agrado, los invitamos a darse la vuelta por la revista y ver el contenido y estar atentos a este nuevo programa de Rostros de la Paz que en enero ya iniciará. Así es de que Francisco, bueno, pues qué te digo, súper, súper entusiasmada. Muchísimas gracias y por favor, ya que estás aquí, haznos una invitación para mañana, que vamos a estar en Luna 9 Radio, en simultáneo con nuestro canal de YouTube. Así es, Francisco, también tenemos esa novedad, esa innovación en donde el programa de los sábados que se transmite por YouTube a través de nuestro canal de FEM International TV también se está transmitiendo por Luna 9 Radio Digital en vivo, ambos en vivos, en simultáneo, y los invitamos a que se unan con nosotros al programa de mañana de Relatos de Vida, donde estaremos conociendo a un escritor peruano y su propuesta literaria, Francisco. Así es de que invitadísimos todos a acompañarnos en punto de las 10 de la mañana, hora de México, tanto por YouTube, quien tenga la facilidad de podernos ver y quien solamente nos puede escuchar por Luna 9 Radio Digital. Excelente, muchísimas gracias, Mari. Pues vamos a hacer una brevísima pausa y luego regresamos con el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos nuevamente el infinito apoyo que siempre nos están brindando a través de participar en estas encuestas. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial, exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Vista y estoy en compañía de María Luisa Alcalá. Y hoy hemos tenido de verdad una interesante charla sobre el tema No hay evolución sin crisis previa. Si se lo perdió, podrá escuchar la grabación de este programa en breve. Pues tenemos ya el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿cree que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? Y dimos 3 opciones. Y María Luisa, te cuento que por amplia mayoría, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido que sí, siempre. En cuanto a la pregunta, ¿cuál crees que las crisis son necesarias para generar crecimiento personal? ¿Cuál es ese feedback que quisieras dar o cuál es la opinión que te merece el saber este resultado, Mari? Francisco, pues sí, efectivamente, son necesarias. Es cierto que no siempre, que se puede aprender por inspiración, por decisión propia, pero la realidad es que las mayorías de las veces, y les puedo decir así, la primera mitad de nuestra vida aprendemos a través de las crisis. Así es de que siempre que llega una crisis es para invitarnos a crecer en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, sí. Siempre que viene es para eso, para crecer, Francisco. Así es de que aventurémonos a tomar las crisis con esta conciencia, como oportunidades de crecimiento y no como tragedias. La adversidad no viene, como les decía, a destruirnos, viene a desarrollar en nosotros nuestro máximo potencial. Excelente, muchísimas gracias. Pues, María Luisa, estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema No hay evolución sin crisis previa, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema y para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor, y sobre todo el resignificarlas. Finalmente, María Luisa, ¿cuál es este mensaje final que te gustaría dejar a quienes hoy están atravesando por una experiencia de crisis difícil o dolorosa que les está causando sufrimiento? Bueno, Francisco, pues invitarlos a recordar que toda crisis, por más dolorosa o desconcertante que sea, encierra una oportunidad profunda de evolución. No es el final del camino, sino el umbral hacia una nueva versión más consciente, más fuerte y más auténtica de nosotros mismos. Cada desafío nos invita a revisar lo que ya no funciona, a soltar lo que pesa y abrir espacios para algo nuevo. Si hoy estás atravesando un momento difícil, no te juzgues, estás en proceso. Confía en que tu historia no se detiene aquí. Lo que ahora parece ruptura, mañana será aprendizaje. Lo que hoy duele, mañana será fortaleza. Porque al final, la transformación siempre nace del movimiento. Y ningún movimiento es más poderoso que el que surge después de una crisis. Así es de que sigan adelante. Están evolucionando. Muchísimas gracias, María Luisa. Recuérdanos cómo te pueden ubicar en las redes sociales, aquellas personas que deseen conocer más sobre la labor que realizas y sobre todo para solicitar una consulta. Claro que sí, Francisco. Me encuentran a través de Luna 9 Radio Digital y también me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Mari Alcalá y a través de mensaje de texto por WhatsApp en +52 314 109 8502. Muchísimas gracias. Pues invitamos a panelistas al programa Life Stories bajo la conducción de Alex Sequim Alcalá y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcasted in our programs, just contact us ASAP so we'd be more than glad to schedule an interview with our Alex Sequim Alcalá. Y así hemos llegado al final de esta 38ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Y pues bien, Francisco, con esta información que nos llevamos hoy, estas recomendaciones, hemos llegado al final, pero no queremos irnos sin que antes nos llevemos una tarea, porque las tareas es lo que hacen todos estos conocimientos que hagan ese verdadero impacto en nuestra vida. Así es de que, pues, la tarea de este fin de semana es un ejercicio, Francisco. El ejercicio lo hemos llamado del quiebre al crecimiento. El objetivo es reconocer la crisis como un punto de inflexión y transformar la experiencia en un mapa personal de evolución. Este ejercicio les llevará alrededor de unos 15, 20 minutos y los materiales que van a necesitar son súper sencillos. Un espacio tranquilo, papel y algo con que escribir. Los pasos del ejercicio son los siguientes, Francisco. El paso número uno es nombrar tu crisis. Escribe brevemente una crisis que hayas vivido o que estés viviendo ahora. No necesitas que esté lleno de detalles, solo nombra esa crisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentimientos despierta en ti? Ejemplo, me siento estancado porque terminé un proyecto importante y no sé qué sigue. Ahorita, Francisco, quienes están terminando universidad en estos meses, están pasando por estos procesos en que se sienten atemorizados porque están terminando un proyecto estudiantil, profesional y el temor de no saber lo que sigue. Este es uno de los casos, pero cada quien identifique su crisis. El paso número dos es identifica la ruptura. Toda crisis revela algo que se quebró en nuestra vida, que dejó de funcionar. Anótalo. ¿Qué aspectos de tu vida dejó de sostenerse? ¿Qué ya no funciona como antes? ¿Qué verdad incómoda te mostró esta crisis? El paso número tres, localiza el aprendizaje oculto. Mira con honestidad. ¿Qué te está enseñando esta crisis sobre ti? ¿Qué capacidad, valor o límite estás descubriendo? ¿Qué te pide mejorar, soltar o replantear? Piensa en esto como la semilla que nace en medio del caos. El paso número cuatro, traza tu evolución. Ahora escribe tres acciones concretas que representen tu paso hacia la evolución. Pueden ser pequeñas acciones, pero deben ser claras. Por ejemplo, tener una conversación pendiente con esa persona con la que tienes la crisis, buscar apoyo terapéutico, tomar un curso, poner límites, cambiar un hábito, etcétera. Identifica esas acciones. Esas acciones simbolizan tus pasos, tu avance hacia un movimiento evolutivo. El paso número cinco, declara tu nueva narrativa. Escribe una frase que resuma tu transformación, algo así como tu mantra de evolución. Te doy ejemplos. Estoy aprendiendo a confiar en mis procesos. O me permito cambiar porque mi crecimiento es más grande que mi miedo. O mi crisis se está convirtiendo en mi fortaleza. Di la frase en voz alta para integrarla y cierra el ejercicio con una respiración profunda. Agradece tu proceso y reconoce que hoy avanzaste un paso más hacia la comprensión de tu evolución. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros este ejercicio, esta tarea que nos permite crecer de verdad exponencialmente. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes están presentes. Una gran tarea que nos deja Mari y hoy yo me quedo con el compromiso de hacer este ejercicio. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de irnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. Antes de despedirnos, quisiera compartir eventos que nos han hecho llegar, que son de nuestra comunidad. Atención, comunidad latina, aquí en el estado de New Jersey, gratis, exámenes de la vista, el 14 de noviembre, desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Solo dice que son las primeras 15 personas en orden de llegada. Para personas sin ningún seguro. ¿Ok? Tengan en cuenta ello. Para personas sin seguro, también nos dice que es para los diabéticos. Ojo, los ojos serán dilatados y necesitarán ayuda para llegar a casa. Así que vengan con alguien, lleven sus lentes. Dice, atención óptica, referidos con prescripción al programa Nuevos Lentes 2025. Tiene un mínimo costo de $15. Pero el examen es gratuito para personas sin seguro médico. Estos exámenes se realizan por el New Jersey Commission of the Blind and the Visually Impaired, la comisión para las personas ciegas y que no pueden ver visualmente, tienen problemas. También aviso especial el noviembre 18, dice, exámenes de memoria gratuito para personas mayores de 60 años. Tienen que llamar al número, tomen nota, 201 es el código de área, 201-271-7474, 271-7474 para confirmar su participación. Dice que el espacio es limitado y es solamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El examen se lo realiza Act Now Foundation, la asociación o fundación Actúe Ahora. Esto se va a realizar en el 138 de la 39 Street. Esto es en Union City. 138 de la 39 Street en Union City, New Jersey. Así que ya saben. Y también se nos invita al Thanksgiving Dinner, la cena de acción de gracias, el viernes 21 de noviembre a las 5 de la tarde. Esto es en el centro comunitario Gerald Rashoff en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Se encuentra entre la 68 y la 69 Street en la Hudson. Invitación cortesía del alcalde Wednesday Jr. y los concejales del pueblo. Dice que viene DJ Ricky, va a haber comida, rifa, vendedores y muchas cosas más. Así que puede llamar a Belkis Rubio al código de área 201-868-2315 en la extensión 152. Belkis Rubio. Habla español e inglés, así que lo puede ayudar tranquilamente y reserve su espacio para el Thanksgiving Dinner. Bueno, señoras y señores, el Luna 9 Radio Digital de FEMI International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión según su país. El programa Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los días de viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención y tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y mañana los esperamos tranquilamente en su comodidad de su hogar, desde nuestro canal de YouTube, donde Mari va a estar compartiendo relatos de vida. Lo van a poder escuchar en simultáneo aquí en Luna 9 Radio y ver en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube. Gracias por el favor de su atención. Gracias, Mari, por este tema tan importante que nos has traído el día de hoy y a nuestra querida audiencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su día con la señal de Luna 9 Radio Digital. Bendiciones y gracias nuevamente. Cuídense. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.